La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Amigos, qué gusto saludarlos en esta nueva semana del mes de marzo, todavía en un día soleado, con mucho vigor, ¿verdad?, de energía alternativa. Hoy es 27 de marzo de 2017 y este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Germán Martínez Aceves. ¿Qué tal, Liliana Calatayud Dualdo? Muy buenas tardes, saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y en un día que ya ahora ya se siente por fin la primavera, ¿no? Está ya, divino el día, caray. Ya hay calorcito. Sí, sí influye en tu ánimo todos estos cambios. De los 24 y 25 grados, ¿no? 28. Anda. Bueno, ya yo creo que la sensación en la calle es de 28 máxima, grados. La máxima era 28 y como a esta hora es cuando se empieza a sentir. En sentir más calor, lo cual sí ya es una temperatura un poco alta, ¿no? Sí. Lo cual, si va así, vamos iniciando la primavera y hacia el verano, podríamos llegar fácilmente a más de 30 grados aquí en Jalapa, ¿eh? Pero fíjate, la máxima es igual a la de Cancún. Nada más que la diferencia enorme y sustancial es de que allá hay mar. Y un es mar maravilloso. Es excepcional, ¿no? Los mejores mares del mundo. Todavía sí. Aún, aunque compartimos algunas cosas ya de violencia, ¿no? Y inseguridad. Sí, contaminación, que es lo que... Contaminación también, sí, así es. Ya no sabemos cuidar este planeta, somos unos ingratos. No, pues es que somos una especie invasiva que está acabando con él. Depredadora, ¿no? Depredadora. Somos depredadores. A más depredadora. Y más si tenemos en cuenta a gente como Donald Trump, donde no le importa nada, ¿no? Qué decisión tan errónea, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues sí, vamos depredando este planeta. Yo lo comento cada vez que empieza el lunes y que voy con la familia, vamos con la familia los fines de semana alrededor de Jalapa. Nos da mucha tristeza ver los arroyos y ríos casi secos en esta temporada, lo cual es, debían de poner ahí unos letreros amarillos, ¿no? Advertencia, semáforo amarillo, ¿no? Ajá. Casi no hay agua, ¿no? Deben de poner así. Caray. Sí, no, está grave la situación. ¿Cómo se llaman esas cosas que él emite cada inicio de semana, creo, para darle en la torre a la gente y al planeta mismo? ¿Plan de gobierno o qué? Pues, como no. Anuncios, pues, o edictos. ¿Edictos? No, los edictos es para que asistas a una cita judicial. Nada más, eso quiere decir. Bueno, lo que sea que se llame, yo creo que ya tomó la decisión de empezar la debacle, ahora sí en serio, más acelerada, pues, porque ya había empezado de nuestro hogar. Sí, ahí vamos y no entendemos, ¿no? Hasta que nuestro propio planeta nos ponga un alto bastante severo, tal vez entendamos, pero... Más severo de los que ya se presentan, ¿no? Las lluvias en Perú, los terremotos, las erupciones volcánicas... Y sobre todo el cambio climático. Los tsunamis. Los tsunamis son devastadorísimos. Sí, sí. Sobre todo el cambio climático con la temperatura alta, ¿no? Que va provocando muchos cambios drásticos en este planeta. Los fenómenos meteorológicos. Así es. Como decía Soledad Linde, vamos llegando al fondo. No, yo creo que ya estamos en el fondo y seguimos rascándole más, Los niveles de inseguridad... los niveles de impunidad que hay en este país y en muchos lados también, es realmente lamentable, ¿eh? Vemos, por ejemplo, el día de hoy en la zona de Orizaba, ¿no? Que explotan los gasoductos porque andan robando gasolina, ¿no? O sea, el robo aquí es una forma cotidiana de vivir. Igual como te puede robar las elecciones, te puede robar una presidencia, es algo como común, ¿no? En Nogales es donde fue. Los chupaductos. Los chupaductos. ¿No? Aquí roba y serás parte importante en el desarrollo de este país. Nueva modalidad. Róbate el jersey de Brady. O sea, es como un común denominador, desgraciadamente, en una gran parte de la forma de ser de algunos habitantes de este honorable país, ¿no? Roba. O sea, uno de los mandamientos es no robarás. Aquí es como roba y te irá bien, ¿no? Oí una frase interesante que es estamos analfabetas de valores. Y tecnológicos y de valores y de muchas cosas, ¿no? Tremendos, tremendos. O sea, estamos muy mal. Y bueno, y todo eso va emparejado con la falta de una buena educación. O sea, hablando de un buen plan educativo, ¿no? De buenas oportunidades de trabajo, ¿no? De desarrollos donde la economía te obligue a hacer un trabajo, una productividad para el bien de tu familia, el bien de tu comunidad, el bien de tu país. Aquí es al revés, o sea, nos van quitando todos los elementos necesarios para vivir. Entonces, pues mucha gente no le queda otra más que robar, ¿no? Porque ¿cómo sobrevives en este planeta? ¿Cómo sobrevives en este país, cuando menos, no? Perdón, no me planta porque hay países que no tienen eso como una disciplina común, ¿no? Es cierto que dijo el presidente que se regresaban los jóvenes de Estados Unidos, los que estaban deportando, o que no tenían otra más que volver porque hay oportunidades de trabajo en este país. ¿Eso dijo? Sí. Y pues la pregunta es que nos digan de en dónde, ¿no? ¿A cuáles se refiere? ¿A cuáles, no? Por eso se fueron a Estados Unidos, porque no hay oportunidades de trabajo aquí. Es complicado, ¿no? Entonces, sí, tenemos que, ya lo decimos todos los días, ¿no? Tenemos que hacer un cambio sustantivo, profundo, para mejorar estas circunstancias que nos toca vivir en este tiempo. Refundarnos, incluso desde la institución familiar. Así es, efectivamente. Entonces, bueno, así vamos. No refundirnos. Refundarnos. Es. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, más de 500 universitarios de las 5 regiones participaron en el foro Construyendo Juntos la Sustentabilidad. Investigadores de la Universidad Veracruzana preservan especies nativas de orquídeas. El deterioro de los valores éticos ocasiona crisis mundial, dice el monje budista Bhikkhu Nandi Sema, quien participó en el segundo foro de ética y derechos humanos. Estudiar la humedad atmosférica es relevante. Eso lo considera el científico Alberto Tejeda al ofrecer una conferencia con motivo del Día Mundial del Agua y el Día del Meteorológico Mundial. Y a partir de hoy la Universidad Veracruzana celebra el Día Mundial del Teatro. La agrupación de jazz Ilvana presentó en la Casa del Lago de la UV su primer disco. El fotógrafo Teúl Moirón presentará su libro Mutaciones. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Roberto Estrada, que es de la USB Jalapa, así como con Eloísa Arenas, de la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, llámenos al 817-5115 y al 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana asume su responsabilidad y compromiso con la sustentabilidad e involucra a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos en un trabajo colaborativo que permite ampliar los horizontes de la institución. Esto dijo Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, al inaugurar el foro Construyendo Juntos la Sustentabilidad el viernes 24 de marzo. El evento se realizó en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información y fue seguido por videoconferencia en las 5 regiones universitarias, y se facilitó un enlace web para verlo desde cualquier equipo de cómputo. Rodríguez Audirac resaltó que para la universidad

de preservar las especies de orquídeas, ¿no?, a través del germoplasma. Otra de la gran línea de investigación que se trabaja en el laboratorio es el aprovechamiento de las especies comerciales, porque particularmente en las orquídeas y en los anturios hay híbridos que tienen un alto valor comercial. En esos casos se debe desarrollar un protocolo de micropropagación para clonar, con el propósito de ofrecer calidad e identidad genética para propagar plantas consideradas de élite, que en consecuencia alcanzan altos precios a nivel internacional. Sí, las orquídeas son carísimas, ¿eh? La vainilla es una orquídea. La vainilla es una orquídea. Así es. Y bueno, la investigadora Hilda Lee comentó que este sistema es redituable, no obstante que la inversión inicial es un poco elevada. Después de un año comienza a recuperarse la misma y se registran las primeras ganancias, pero de ello depende del protocolo de micropropagación. La siguiente fase consiste en el escalamiento de la producción, en la cual numerosos laboratorios comerciales están interesados, ya que buscan ambos objetivos: escalar su producción, es decir, aumentar su producción, y reducir costos, ¿no? En ese sentido, la investigadora resaltó que ya se trabaja en vinculación con laboratorios comerciales de su región, allá en la zona de Orizaba, en Peñuela, particularmente. Peñuela está más cerca de Córdoba, ¿no? Sí. Que han manifestado interés en la comercialización de las orquídeas a través de este sistema de micropropagación. Bueno, son las 14 horas con 16 minutos. Y en otros temas, la crisis que padece México y el mundo entero es producto de un sistemático deterioro de los valores éticos de la sociedad, lo cual lleva a una absoluta indiferencia hacia el prójimo. Esto lo dijo el monje budista Theravada Bhikkhu Nandisema. Es el monje budista Theravada Bhikkhu Nandisema. Y lo dijo al participar como conferencista en el segundo foro de ética y derechos humanos que se desarrolló en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Ante un lleno absoluto del auditorio Jesús Morales Fernández, el también representante de México ante la Conferencia Mundial de Budismo de Kobe, Japón, dijo que, de acuerdo a los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México existen poco más de 5 millones de personas en extrema pobreza. Yo creo que más, ¿no? Añadió que otros dos problemas que caracterizan al país son la corrupción y la impunidad, según datos de Transparencia Internacional, organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción en el ámbito internacional. Por lo que consideró el monje budista que la situación en México se ha deteriorado de manera alarmante. En esas estamos. Bhikkhu Nandisema consideró que para encontrar una posible solución al problema de la crisis que se vive, es necesario superar tres obstáculos: su criterio, el intelectual o cultural que conlleva a la negación de la existencia de la crisis, la minimización de la seriedad del problema, que evita encontrar y plantear su probable solución, la negación de que la causa fundamental de la crisis se debe al deterioro de la ética. Estos tres conceptos, estos tres pues planteamientos hace el monje budista. Y habló también del vertiginoso desarrollo tecnológico que, junto con el cambio climático y la acelerada globalización, han contribuido a generar una crisis en el mundo al no poderse adaptar de manera rápida el ser humano a esos cambios que van marcando el rumbo de su vida. Y por último, señaló que para encontrar las soluciones a los problemas actuales es necesario que tanto la sociedad como las instituciones tengan un correcto entendimiento de los mismos, y una vez logrado eso, se podrán hacer los planteamientos efectivos para cada problema del mundo moderno. Pues buena tarea la que tenemos, ¿verdad? Ya son las 14:20. Nuevo conocimiento. Adalberto Tejeda Martínez, decano de la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia Curiosidades de la Humedad en la Atmósfera. Eso fue en la Facultad de Instrumentación Electrónica, en el marco del Día Mundial del Agua, y del Día Meteorológico Mundial, que fue la semana pasada. El exmiembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana compartió ante académicos y estudiantes reunidos en la sala de usos múltiples de la entidad académica definiciones básicas y distribución de la humedad de la atmósfera, la evolución de los instrumentos que la miden, cálculos elementales, así como algunos problemas prácticos y vigentes. Un tema realmente muy interesante y que no lo tomamos en cuenta, la humedad. La humedad obviamente es parte importantísima en los cambios atmosféricos de este planeta, en los cambios climáticos, obviamente, ¿no? Simplemente veamos cuánto había de humedad antes de Jalapa y cuánto hay de humedad ahora. Sí. Ha cambiado bastante. Adalberto Tejeda, que es profesor investigador e integrante del grupo de climatología aplicada de la licenciatura en ciencias atmosféricas, comentó que, contrario a lo que se piensa, la humedad atmosférica es un tema muy estudiado entre la sociedad científica internacional. Además, está de moda y es vigente. La humedad es una de las aguas invisibles. Hay agua invisible como la subterránea, la que está en los objetos, principalmente en las plantas y animales, pero la de la atmósfera nunca la vemos. Un dato curioso más, dijo Alberto Tejeda, es que tal vez los primeros aparatos para medirla lo inventaron los egipcios hace alrededor de 3.000 años. Medían la humedad con arena que secaban en una plancha, la pesaban, después la ponían a la intemperie y la volvían a pesar. El cambio de peso era una medida de humedad para los egipcios. Además remarcó que el vapor de agua, que también es invisible, es el responsable del 60% del efecto invernadero natural e inducido. El estudio del vapor de agua atmosférico sigue siendo relevante por ser un gas de efecto invernadero y por lo tanto exacerba el cambio climático antropogénico, porque está aumentando a consecuencia de este último, por ser corrosivo y precursor de la niebla o lluvia ácida, por sus efectos de salud y confort humanos y animales, y por ser una fuente de agua en lugares áridos, dijo a manera de conclusión Alberto Tejeda. O sea que todavía podemos decir, con ese cambio climático todavía quedan restos de humedad, ¿no? Para el estudio de Alberto Tejeda. Son las 14:22. Vínculos. Bueno, pues ya está Roberto Estrada con nosotros, que viene de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Jalapa, a platicarnos cómo van las cosas por allá. Pues por allá ahorita tenemos bastante visitantes, porque hay unas conferencias y pues bueno, de la sustentabilidad. Ajá, ¿no? Sí. Ay, qué interesante. Y bueno, desde que se hace 15 años que que estamos ahí en la USB, siempre ese fue su propósito cuando se creó la USB, ¿no? De que fuera un centro no solamente bibliotecario, sino para pues todas las manifestaciones culturales, sí, sí, artísticas, ¿no? Académicas. Sí, que rompiera un poquito con ese modelo que tenemos de una biblioteca en silencio, cerrada, sí, sí, sí, ¿verdad? Que a veces... Perdón, Roberto, ¿sí? Quiere decir que la primera actividad académica importante y cultural que se desarrolló en la USB fue la FILU. Ajá, sí. Ahí se hizo la FILU, porque todavía no había libros, me acuerdo. Ah, sí. Y estaba el edificio y Víctor Arredondo dijo que sí, ahí va, que se aproveche de una vez el espacio, ¿no? Sí, yo creo que sí, desde que se pensó, ese espacio era para que, pues sí, mientras sea una función sustantiva de la universidad, pues todos son bienvenidos ahí, ¿no? Así es. Claro. Luego nos corrieron porque ya habíamos crecido y hacíamos mucho escándalo para la gente de la USB, ¿no? Sí. Obviamente la gente va a consultar y a informarse, ¿no? Necesita silencio y la FILU a veces es escandalosa. Sí, y yo creo que los pros y los contras, ¿no? De que, pues, de esto, ¿no? Finalmente también era interesante tener ahí a la FILU, ¿no? Bueno, sí, para nosotros era muy muy cómodo tener ahí a la FILU, pero para algunas personas, pues, siempre era un distractor. Y después ya no cabía, ¿eh? Pues, sí, también, ¿eh? Pues, sí, fue creciendo. Y qué bueno. Esa primera FILU que se llevó a cabo en la USB también se inauguró en la serie de foros que se hacen ahora siempre en cada feria. Y esa fue sobre ciencia y que coordinó el titular entonces de la ciencia y el hombre, que era Rafael Bullegoiri. Uh-huh, uh-huh. Y se dio el primer reconocimiento a Emilio Carballido, por ejemplo. Luego a Sergio Pitol. Cierto. Uh-huh. Sí, pues. O sea, que ya te quitamos el tema. No, se preocupe, no. Sí. El doctor Rafael Final. Velasco Fernández participó en ese foro de ciencia. Uh-huh. Sí, primer foro llevado a cabo en una FILU. por sí, cierto. Pues no cualquiera de las personas estuvieron, ¿verdad?, en esa primera fila, por lo que estamos, ¿verdad?, recordando. Así es. Grandes hombres. Sí. Y además fue cuando llegó a España como invitado especial. Ajá. Con sus fondos editoriales de universidades. Se hizo, sí, internacional. Por ahí, por eso se llamó internacional. Ya. Sí. Y vamos más a historia. Fue Víctor Arredondo el que dijo que se haga la feria internacional, y de hecho conectó al equipo organizador de la feria, que era Ludivina Sánchez y, bueno, José Luis Rivas, para que hicieran contacto con la gente de la FIL de Guadalajara. Ah, y les dieran la agenda, ¿no? Exacto, y los contactos y ideas para hacer la internacional. Pues sí, siempre viendo hacia la estratosfera. Qué bien, ¿verdad? Porque habemos muchos que no podremos acceder a esos catálogos, a esos fondos editoriales. Exacto. Pues solamente cuando vienen aquí, ¿verdad? Sí, sí, pues ya, es cierto. Rompemos el cochinito. Exactamente. Sí. Bueno, perdón, Roberto, hicimos un largo paréntesis, sí, con motivo de la USBI, sí, y sus diversas actividades, sí, no, pero ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Sí, pues recibimos a veces algunas publicaciones periódicas, lo que comúnmente conocemos como revistas, en calidad de donación. Uh-huh. Siempre tratamos de que, bueno, estas donaciones pues sean consecutivas, de que no sea una donación esporádica, para que nada más nos lleguen algunos números y ahí quede sin continuidad. Y hasta ahorita nos han estado donando una revista que nos llama la atención porque es trae los últimos avances en cuestión del internet aplicado a cuestiones gubernamentales o institucionales. Uh-huh. Es una revista que desde su diseño pues es bastante llamativa y siempre trae novedades, les digo, enfocadas en cuestiones de redes de internet aplicadas al gobierno, a las instituciones, como en este caso la Universidad Veracruzana. ¿Quién la edita o qué? La edita pues una asociación privada. Ah. Privada, pero en colaboración con algunas instancias gubernamentales, le digo, ver, por ejemplo, ahorita me estoy acordando que ya ve que antes los pagos de la universidad, de arancel, de inscripción, pues se realizaban de manera tradicional, yendo al banco. Claro. y ahora ya ve que se pueden hacer por medio de... ¡Qué maravilla! De internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuestiones así habla esta revista. Y hasta ahorita nos las empezaron a donar porque sí, su precio es un poco elevado. Entonces, qué bueno que nos la donan. Uh-huh. Y se llama la revista, tiene un nombre un poco extraño, UGOV, Tecnología en Gobierno. Y siempre trae artículos bastante interesantes. En esta ocasión, nada más como para que se les antoje un poquito conocerla, un artículo que se llama Internet de Todas las Cosas. Que fue cuando yo vi el título, dije, bueno, Internet de Todas las Cosas, ¿qué quieren decir con esto? Y un poquito leyendo y haciendo un extracto del artículo, dice, vivimos los beneficios del Internet de Todas las Cosas. Lo podemos ver en los relojes inteligentes, en los automóviles y hasta en el refrigerador de la casa. Sin embargo, además de las ventajas que esta interconectividad permite, como el intercambio de información instantánea, también vemos que el Internet de Todas las Cosas trae consigo el aumento de las amenazas en cuanto a seguridad digital. Esto del Internet de Todas las Cosas es de que todos los aparatos, no solamente los celulares, ni las computadoras, que son los primeros, estén interconectados, sino que el refrigerador, la licuadora, a lo mejor suena exagerado, hasta el sistema de luz de nuestra casa esté conectado al internet. Las ventanas. Ajá, sí. Dice, aquí es donde debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Pueden los cibercriminales tener acceso a la información que compartimos? ¿Cómo está siendo almacenada esta información? Y muchas otras dudas relacionadas a la seguridad de la información y cómo esta va transitando en la red. Los productos relacionados al Internet de Todas las Cosas están siendo desarrollados rápidamente. Por ejemplo, los dispositivos inteligentes que toman en cuenta la experiencia del usuario. Pero en muchos casos dejan de lado la seguridad de los datos intercambiados o la manera en que se accede a estos. En este punto llega otra pregunta. ¿En qué estado del proceso la seguridad debe ser implementada? Dentro del Internet de todas las cosas existen tres áreas claves que los desarrolladores deben considerar: privacidad, autenticación e integridad de la información. Estos tres temas permitirán que el Internet de todas las cosas intercambie información de forma segura. Privacidad. Diariamente, millones de dispositivos alrededor del mundo comparten información a través del Internet de todas las cosas. Si esta no es protegida, puede haber una amenaza. Es crítico que los fabricantes de los dispositivos garanticen que llegue a la persona adecuada y que no sea vista o manipulada por personas equivocadas, los famosos hackers. El cifrado, que ya hemos visto en correos electrónicos y con los certificados SSL/TLS, es esencial para protegerla y garantizar que sea privada. Autenticación. Permite verificar que la información sea intercambiada entre las cosas o personas correctas, sin pasar por hackers. Asegura que las comunicaciones lleguen al destinatario correcto y que, a su vez, éste pueda estar tranquilo sobre su procedencia. Con autenticación en el Internet de todas las cosas, hablamos de dispositivos o servicios en nubes, de usuarios a dispositivos y de cosas a cosas, en pocas palabras, de cualquier entidad a otra, en cualquier escenario posible. Integridad de la información consiste en examinar y comprobar que el mensaje enviado al destinatario no haya sido cambiado o alterado durante el intercambio de la información, sobre todo porque algunos ecosistemas del Internet de todas las cosas requieren que los dispositivos tomen decisiones y actúen de manera independiente. Como podemos ver, existen múltiples elementos que deben revisarse para el Internet de todas las cosas. Necesitamos que la seguridad, la confianza y la privacidad se mantengan dentro de estos ecosistemas. Un método fundamental en la seguridad del Internet de todas las cosas, el cual ya ha sido verificado para entregar seguridad, autenticación, privacidad e integridad de la información, además de ser fácil de adaptar y desplegar en aras de cumplir con los requerimientos, como la velocidad y el volumen. Sí, es bastante interesante esto de que todos los seres humanos y todas las cosas estén conectadas al Internet, pero pues también lleva bastante riesgos, ¿no? ¿Cómo no? Porque imagínense que sin que yo sepa alguien ordene que se abra las puertas de mi casa, ¿verdad? Sí. Pues sí. Un satélite nos vigila, ¿no? Como se sí. llama, haciendo comparación con el programa de Ferris, ¿no? Un mundo nos vigila. Uh-huh. Aquí un satélite nos vigila. Un satélite nos vigila. Y como cuando almacenamos la información en la nube, bueno, sí, pero no nada más yo tengo acceso a esa información que estoy depositando en, ¿verdad? En la nube, sino quiénes otros más están accediendo. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Lo que es terrible es que por una curiosidad de tener internet, como dices, en todas las cosas, como puede ser un refrigerador o puede ser obviamente la televisión, una pantalla de televisión, o bien también los relojes pueden traer internet, estás exponiendo a que tus datos estén por todos lados, ¿no? Sí, trae muchas ventajas innegables, ¿verdad? También es imposible ya sustraerse a esta tendencia, pero pues estar conscientes. Pues sí, porque ya es una necesidad, ¿no? Para el trabajo, para muchas cosas, ¿no? Y lo que pues trae bastantes beneficios, pero a la vez, al menos a mí en lo personal me asusta un poquito, que ya las cosas empiecen a tomar decisiones, como aquí se cita en este artículo, ¿no? Que las cosas empiecen a tomar decisiones de manera independiente. Sí, no, increíble, ¿no? Sí, pero pues bueno, para allá vamos, ¿no? Toda la ficción de antes, ¿no? Desde Verne ya nos lo viene diciendo. Sí, bueno, pues entonces los invitamos a conocer esta revista que está ahí disponible en la estantería de la USBI, junto con otras revistas como las propias revistas editadas por la Universidad Veracruzana, La Ciencia y el Hombre, La Palabra y el Hombre, que bueno, son revistas que no necesitan presentación, y mucho menos de parte mía. No, claro que sí, como no. Claro. Muchas gracias. Pues muy bien, Roberto, ¿algo más que quieras agregar? No, por el momento. ¿El AUSBI? Eso sería todo. Perfecto. Y que, pues bueno, pues sigan asistiendo a la AUSBI. Sí, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Indispensable. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Raúl Fernández Hernández, entrenador de la Selección Femenil de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana, destacó los buenos resultados del equipo en el evento regional de Tlaxcala, logrando la calificación a la Universidad Nacional Nuevo León 2017. El director técnico se mostró motivado con el desempeño de las jugadoras, manifestó que iniciaron con derrota ante el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Hidalgo, 2-1, pero luego vino el destape de las Halconas con una serie de triunfos. Golearon 5-2 a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 10-0 a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 3-0 a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 4-0 al Instituto Tecnológico de Tlaxcala. Por último, manifiesta que la idea es llegar con un buen equipo y de momento concentrarse para la Universidad Nacional, que se va a llevar a cabo a finales de abril y principios de mayo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues desde hace casi 15 años, la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana celebra con un festival el Día Mundial del Teatro. Y en esta ocasión lo hará del 27 de marzo al 1 de abril, con una serie de actividades entre las que destacan puestas en escena, talleres y conferencias con temas diversos, todo ello en 5 sedes va a ser. El evento contará con participantes de las universidades de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Baja California, la Benemérita Autónoma de Puebla, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Nacional Autónoma de México, la de Caldas, Colombia, y la Escuela Nacional de Arte Teatral. Uno de los invitados especiales será el mimo internacional Rick Wammer, quien dará la función magistral en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado el viernes 31 de marzo a las 20:30 horas. Anoten, por favor. El director de la Facultad de Teatro, Nerio González Morales, comentó que este festival reivindica la presencia del trabajo creativo entre la sociedad. Además, se gestó por iniciativa de la comunidad estudiantil y ha repercutido a instituciones homólogas del país y del extranjero. Alina Cruz Sánchez, estudiante de la Facultad de Teatro e integrante del comité organizador como directora artística, detalló que habrá 5 obras locales, 4 nacionales y 2 internacionales. La cuota de recuperación será de solamente 35 pesos, a excepción de la actuación de Rick Wammer o Bammer, que es de entrada libre. ¿Qué creyeron ustedes que iba a decir? ¿Esa cuesta más? No, esta al contrario, no cuesta. Si es que no hay pretexto para perderse a un mimo de la estatura de Rick Wammer. Los foros serán en la casa del Lago UV, ese es uno, el Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño, otro, Teatro La Caja, el tercero, Teatro del Estado y la Unidad de Artes de esta Casa de Estudios. Esas son las 5 sedes. También se impartirán 10 talleres a los estudiantes de la Facultad de Teatro y en algunos casos fue posible ofrecer espacios para el público en general. Hay que estar atentos también. Las temáticas serán actuación, voz, cuerpo, dirección teatral, dramaturgia y maquillaje. Todos ellos vinculados a los perfiles de la licenciatura en teatro, actuación, creación escénica y gestión teatral e intervención socioeducativa. Los talleres serán impartidos por destacados especialistas en la materia como el propio Rick Wammer, Estela Leñero y María Elba Cermeño. Para información más detallada sobre cómo, dónde adquirir los pases de entrada a las obras, pueden consultar en Facebook Festival del Día Mundial del Teatro Jalapa y en Twitter es arroba FDMT en mayúsculas Jalapa. Su página oficial, aquí nos la pusieron también, es www.festivalteatrojalapa.com. Ya son las 14:40. Es que mandamos una felicitación a todos los que hacen teatro, los egresados de la Facultad de Teatro, los que actualmente están en la Facultad de Teatro, que es una de las ejemplares facultades en el país, ¿no? De más prestigio, así es, que así ya es. Tiene creo que 40 años cumplió, ¿no? Así es, efectivamente. Sí. Donde pues han desfilado una infinidad de grandes personalidades y maestros fabulosos, ¿no? Sí. Empezando por Dagoberto Guillomín, Emilio Carballido, ¿no? Sí. Nada más. Sí. Claudio Obregón fue uno de sus María maestros. Rojo. También estuvo aquí. Estuvo. Y bueno, obviamente todos los que han egresado de la Facultad de Francisco Teatro. Francisco Beberido. Paco Beberido. Y todos los posteriores, que sí. Bueno, ya no me acuerdo de sus nombres. Todos son excelentes. Todos. Es más, buscan los buenos maestros venir a dar clases a formar parte de la plantilla de maestros de la Facultad de Teatro de la UB por su gran prestigio ya nacional. Y lo acompañada por la Orteu, ¿no? La compañía de teatro desde hace tantos años también. Uh-huh. Y, en fin. Hay dramaturgos, hay actores, hay los que saben crear escenografías. En fin, todo un trabajo muy amplio que significa el teatro. Muchas felicidades a todos ellos y a los que han hecho proyectos independientes recientemente aquí en Jalapa. Pero también de manera muy particular le mandamos una felicitación a Abraham Obseransky, que es una de las glorias del teatro a nivel nacional, que vive aquí en Jalapa y que tiene su teatro. Tiene su teatro que está en graves problemas y ahí sigue sin ninguna solución. El Teatro Carpa La Libertad, ¿no? Que han hecho un gran proyecto de forma independiente. Abraham también es maestro de la Facultad de Teatro, pero que corre el riesgo de que desaparezca porque le quieren quitar el espacio por cuestiones de que contratos y diversos compromisos de los gobiernos, ¿no? Es que tiene dueño el espacio. Pues sí, tiene dueño, pero justo debería de tener una decisión del propio Estado, el propio gobierno. Tendrían que llegar a un acuerdo. Sí, pues es importantísimo. Entonces, existe una de las glorias actuales en ese país de teatro, es Abraham Obseransky. Y se ha hecho un trabajo muy importante a nivel independiente, es él, ¿no? Junto con toda su compañía, toda la gente que ha formado, ¿no? Y además montajes de excelente calidad. No es tan fácil decir, a ver, ya fue, necesitamos el lugar, salte. No es así. Se debe de mejorar ese teatro. O que le den el teatro JJ Herrera, por ejemplo, ¿no? Ándale. Por decir algo. Lo iba a poner en activo, júralo. Claro, por supuesto. Qué padre, sí, pero es buena idea. En fin, también Eduardo Moncada nos manda saludos. Y dice que el pasado viernes entrevistamos al grupo de titiriteros para adultos. Y hablamos de una serie de presentaciones de títeres y dónde se puede consultar. Bueno, este festival de adultíteres va a ser del 17 al 23 de abril. Es hasta el próximo mes. Y será después de Semana Santa. Va a haber varios escenarios, entre ellos el Centro Recreativo Jalapeño, la Casa del Lago B. Y el programa, pues ya lo empezarán a difundir a través de las redes sociales. Pero pueden checar la página de Cuitláhuac Pascual, que fue el que estuvo con nosotros en Facebook, Cuitláhuac Pascual, ahí van a encontrar la información completa del Festival Adultíteres, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando llegue el momento, que es hasta abril, 17 de abril, obviamente habrá más información, ¿no? Bueno, por otro lado vamos a otra más información de arte y buscamos que nuestra música sea un lenguaje, queremos ser nuestro lenguaje, eso dijo Karina Galicia, vocalista del grupo Ilvana, al dirigirse a los asistentes a la presentación de su primer disco intitulado Para Ser Libre. Este evento musical tuvo lugar en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana alrededor de las 21 horas ante un foro completamente lleno. Ahí Karina Galicia en la voz, Abraham Rendón en la guitarra, César Betancourt en el bajo, José Carlos Pérez en el saxofón, Carlos Martínez en la trompeta y Alexis Contreras en la batería salieron al escenario muy emocionados y deseosos por compartir con el público cada una de las canciones que conforman su primer disco. Esa producción fue posible gracias a la beca que les otorgó el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Programa de Coinversiones Culturales 2015. Este disco está conformado por 11 canciones y un bonus track. Las canciones son Transgresiones, Juego, Lenguaje, La Carcasa, Para Ser Libre, que es el nombre del disco, Noctámbulos, Tardes de Junio, El Fango, Raíces, Interludio, Al Sur y Fango también. Después, desde el 22 de marzo, el disco Para Ser Libre está disponible para su adquisición en todas las plataformas electrónicas. La producción fue grabada en los estudios de Radio Televisión de Veracruz, bajo la dirección de Manuel Vázquez y José Ramón Solano, y la producción de Sergio Reynoso. Son las 14 horas con 45 minutos. Y en más información les comentamos que el jueves 30 de marzo a las 7 de la noche en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana se presentará el libro Mutaciones del fotógrafo Teúl Moirón Contreras con la participación de Juan José Díaz Infante, Omar Gasca, Carlos Torralba y el propio autor. Teúl Moirón es un gran fotógrafo, autodidacta, museógrafo, profesor universitario, agricultor y experimentado usuario del I Ching, célebre libro oracular chino. Interesado en la, también Teúl Moirón está interesado en la antropología, la naturaleza, la cultura y el arte. Y bueno, este libro se presenta como coartada en el sentido de pretexto o argumento para crear y recrear imágenes que interpretan y reflejan algunos de sus componentes, temas y modos de ser. El principio de cambio, fundamentalmente. Así que la cita es en Belisario Domínguez, número 25, en el centro de la ciudad. Ya son las 14:47. Y le damos la bienvenida a Eloisa Arenas. ¿Cómo estás, Eloisa? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestro público, al auditorio, iniciando semana y viniendo a invitarlos a los eventos que tenemos. Y nos es un invitado de lujo. Y también el maestro Raúl Gutiérrez, que me acompaña, más al ratito les va a comentar sobre el concierto. Bienvenidos. Y fíjense que continuamos. Esta semana es la última del Festival de Ballet Folclórico de con nombre Miguel Vélez Arceo. Hoy a las 10 horas tuvimos presentación allá en Jalcomulco, Veracruz. Mañana en Chocamán, Veracruz, a las 9 de la mañana, compañías participantes. Y bueno, más tarde en el Teatro Soleiro, a las 17 horas, también se presentará el ballet folclórico por allá en Chocamán. Para el miércoles 29 tenemos en el programa Miércoles Musicales UBDIF, la Orquesta de Salsa, en la Sala Tajín a las 19 horas. A esa misma hora, dentro del programa Cultura en Arquitectura, los esperamos para el concierto de Tlenhuicán y Maderas en el Auditorio de la Facultad de Arqui. A esa misma hora tendremos conferencias sobre ballet folclórico en el mezanín del Teatro del Estado, 19 horas para el miércoles 29. Para el jueves 30 tenemos en la inauguración del FATEX, Festival Anual de Textiles, a las 10 horas en el recreativo, en el Centro Recreativo de Jalapa. A las 19 horas tenemos el concierto de Tlayoltillane dentro de la Caja de Música en Teatro La Caja. También a las 19 horas, ballet folclórico de la UV en el foro de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. 19 horas, va a tener una repetición el viernes a la misma hora, solo que en el mismo lugar también en la Escuela Industrial. Para el viernes los invitamos a la presentación del libro Literatura Mexicana de Temática Gay del siglo XIX al XX, muy interesante, de León Guillermo Gutiérrez. Van a estar el maestro Mario Muñoz y la doctora Esther Hernández Palacios en la Galería Ramón Alba de la Canal a las 18 horas. Los invitamos a revisar nuestras redes en Facebook Difusión Cultural UV, en Twitter @DGDCulturalUV y la página principal www.uv.mx/difusión cultural. También tenemos galerías en Ramón Alba de la Canal. Encuentran El Mar de Yasu Susaka y Caudales de Byron Browshley. En el Max está ahorita Personajes Híbridos de Manuel Zavala. En ambos lugares les ofrecen recorridos guiados, no pueden perdérselo. Muy bien, Eloisa. Gracias. Y ahora estamos aquí con Raúl Gutiérrez. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias buenas por tardes. Invitarme y abrirme el espacio otra vez a la Charlie Big Band. Sí, bueno, la excelente Charlie Big Band. ¿Qué tienen preparado ahora? Bueno, ¿te recuerdas? El 30 de noviembre, recuerdo la fecha del año pasado, pues hicimos un homenaje a la música de Buena Vista Social Club, sí, y sí, tuvimos a dos invitados. Nosotros no nos imaginábamos el éxito que íbamos a tener, pues, y fíjate que se quedaron muchas personas sin poder entrar, los cuales posteriormente nos reclamaron. Que fue la sala Tlacna, por cierto. Fue la sala Tlacna. Nosotros teníamos mucho miedo de la sala Tlacna porque es grande y porque era, creo que, la primera vez que se presentaba una música que habitualmente no es la que se hace ahí. Entonces, música sinfónica. Sí, claro. Entonces nosotros con todos los cueros y los timbales y las trompetas cubanas y todo eso. Entonces, pues hemos me dieron la oportunidad aquí en la universidad de volver a presentar el mismo show, que no va a ser exactamente lo mismo porque a mí no me gusta repetir el mismo repertorio, sí, gran parte de los éxitos de Buenavista Social Club, y la suerte es que vamos a tener los mismos invitados, el maestro Jesús Aguaje Ramos y la maestra Marisa Montero. Entonces, pues, para mí es un, digamos, un agasajo volver a acompañarlos, y me alegro mucho de presentárselos y, pues, hacer la difusión para que nos acompañen. Va a ser un horario un poco habitual para ese tipo de música, a las 13 horas del día domingo 2 de abril. Nada más un pero concierto. Pero es domingo, está muy bien. Sí, además que va a ser familiar, pues, porque siempre se piensa en términos de adulto, en la tarde, cuando los niños, pues, están durmiendo, pero yo recuerdo cuando era pequeño, nunca me llevaban a ningún lado porque era muy tarde. Entonces ahora, pues, pensé, pues, ¿por qué no hacer un concierto de este tipo de música que sea un poco más familiar, ¿no? Muy bien. Me parece bien. Claro. Excelente. Que sí, pues tenemos este horario, los invitamos el domingo 2 de abril a las 13 horas en la sala de conciertos Tlacna para una segundo concierto de Buenavista Social Club, otra visita. Podemos adquirir los boletos, ¿verdad? Para entrar o buscar informes en las oficinas de difusión cultural, en la planta alta, ahí tenemos. ¿Tienen un costo? Un costo, ahorita no recuerdo cuáles son los precios, maestro. Yo no recuerdo los costos. A ver, espérate, no tengo aquí. Se la debemos esa información. Pero sí, es accesible, ¿no? Sí, era igual que la otra vez, 80, 60, 80, 50, algo así, o 100, sí. 150. Traemos el dato para la siguiente y les prometemos unos pases de cortesía para el auditorio. Perfecto. El viernes próximo que nos veamos por acá a las 2:30. Es más, que se reúnan en la Facultad de Derecho y ahí armen su comparsa y pasan por el puente. Que está fabuloso ese sitio, ¿eh? Sí, podría ser una comparsa tipo santiaguera, ¿no? Santiaguera fue el puente nuevo, el puente peatonal. Recuerdo la última vez que ustedes no podían ir porque esa hora tenían un programa, ¿no? Sí, exactamente. Pero esta vez sí se iban a poder acompañarnos. Que no hay pretexto. Sí, ahora sí que no hay pretexto. ¿No? Además, como los comentarios de la gente que sí pudo ir al el espectáculo fueron todos maravillosos. Pusieron a bailar sí. Pues, fíjate que yo no me entero mucho de eso porque yo le doy la espalda al público. Claro. Entonces, cuando yo se termina, me dicen, sí, porque estoy dirigiendo la orquesta, me dicen, oye, no, viste, tal persona, tal personalidad estaba bailando, sí, vi bailando hasta el más serio de los académicos. Pero bueno, me alegro mucho. ¿Cómo se oía la música en la sala Tlacna? Fue algo complicado porque está pensado para que todo sea acústico. Sin embargo, esta música lleva instrumentos electrónicos. Y lleva instrumentos que tienen un nivel de decibel un poco agresivo, como la campana, la famosa campana, el cencerro, pues, que se toca mucho la música cubana. Algunas personas me dijeron que se oía muy bien, otros que tienen un concepto auditivo diferente. Pues evidentemente que nunca va a sonar como una sonata de Mozart, ¿entiendes? Y cantaban con micrófono. Sí, cantaban con micrófono. Pero creo que fue un éxito y la orquesta sonó bien. Es que cuando tú tienes una big band y vienen personas como Jesús o la maestra, te llenan de una energía que no es la energía que habitualmente se tiene cuando uno cumple un compromiso casi habitual. Pues es como que tú te vistes elegante para ir a tal recepción, pero cuando te dicen, mire, va a venir tal persona que tú admiras, a lo mejor el mejor locutor, no sé, pues Larry King, te viste quizás de una manera un poquito diferente y especial para ir a ver al que admiras. Sí. Y eso nos sucede en nuestros fantasmas musicales, pues que hay un poquito más de la adrenalina habitual. Ya no es pan comido, ¿no? Es, uno está, uy, viene tal persona, ay. Entonces estás absolutamente receptivo y eso fue muy interesante. Significa dar el máximo, ¿eh? Significa dar el máximo. Significa, claro. Y aquí hay, pues aquí sobra talento en los músicos de la Universidad Veracruzana. Perfecto. Entonces el domingo a la una. El domingo a la una, sí, bueno, sí. La música. Ojo que cambia la hora, ¿eh? No hay que llegar a las 2 porque es a la 1, hay que atrasarla. Pues es una hora más adelante, entonces pueden llegar tempranito. De todos modos habrá conciertos, ¿no? De música afroantillana, ¿no? Afroantillana, exactamente. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Gracias, Luisa. Gracias. Nos vemos a la próxima. Excelente, sí. Nosotros ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos en la noche, Germán. Y gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Mandamos saludos a todos, muchas gracias, buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.